Mira, compadre, ¿por qué no llevamos a esta muchacha que conozca a Medellín, compadre? Ay, si apá, sí. Hombre, sí, llevémosla, pero en la mano, mijita, pues, para que no la pisar un carro por ahí. Bueno, pues, papá. Tranquila, que yo la paso al otro lado, mija. Ah, bueno, papá. Ay, ¿qué es eso, papito, que parece un gusano? No se asuste, mijita, es el tren metropolitano. ¿A qué me llevas, papito, a Bolívar y a Junín? Pa' que vea las cosas lindas hechas en Medellín. ¿Qué es esto tan grandote? Decime, papá mío. Mi hijita es en la gorda, la del Parque Berrío. Ay, ¿qué es eso, papito, que parece un avispero? Cuando yo era campesino, ese era mi sombrero. ¿Y qué es eso, peludo, que me mostró Graviel? No se asuste, mi hijita, es la Ruana y el Carriel. Decime, papacito, que la cabeza de la gorda, los calzones y el brasier. ¿A qué me llevas, papito, a Bolívar y a Junín? Pa' que vea la estación del viejo ferrocarril. Papi, papi, eso es una estuata. No se dice estuata, mija, se dice menumento. Compadre, pero no se dice menumento tampoco, compadre. Ah, tampoco es menumento, entonces ¿cómo es, pues? Déjeme, yo miro el diccionario. Invito a los colombianos que sepan de por aquí, pa' que vean las cositas que hacemos en Medellín. ¡Ay, apá! Ahí viene un carro de un solo foco. No es un carro un solo foco, mija, es una moto. ¡Ah! Yo creí que era un cocuyo. En la televisión y le dicen telearepa. Yo no me voy, papito, aquí estoy muy amañada. Camine, yo le muestro, pues, el cerro Nutibara. Yo quiero ver ese morro, usted por qué no me alza. Yo sí la alzo, negrita, pa' que vea el pueblito paisa. Yo estoy muy amañada, la noche está muy bella. Camine, yo la llevo, negrita, pa' la estrella. ¿Qué es esa callecita que pasa por aquí? Esa es la autopista de Caldas a Itagüí. Ey, apá, este Medellín está muy bueno. ¿Usted cuándo me vuelve a traer por aquí? Vea, mía, si se maneja bien, la llevo de la manito, pero deja pasar las calles de los carros, bien juiciosita. Ah, bueno. Y pues, la traigo dentro de 2 años. Bueno.